Con este gobierno antinacional del mojón Luis Guaidó, Duque, Pompeo, Abinader, Corona, que en todo está en contra del pueblo y de la nación dominicanos, a la vez que solo responde a los intereses de los monopolios del imperialismo yanqui y sus capitales financieros, así como del parasitismo de la Iglesia Católica Vaticano, con sus planes de fusión de nuestra nación dominicana con las hordas haitianas del vecino país o Batey de Haití, toda la corrupción en contra de la población trabajadora está en pleno apogeo. En el caso concreto que aquí presentamos, con el audio del que a continuación nos hacemos eco, vemos cómo sigue operando a todo vapor la mafia de la inmobiliaria del CEA, que nosotros hemos denunciado en múltiples ocasiones, desde la época en que el gángster Murmullo, el dañino Medina, era el incumbente del Poder Ejecutivo, y que tiene un punto de apoyo especial en Macorís del Este con el general De Olio y con el general Piantini, que tienen años enriqueciéndose con los manejos turbios de la inmobiliaria del CEA en base a la corrupción, el chantaje y la extorsión a los que, haciendo un sacrificio, han podido obtener una vivienda o un solar de lo que eran los terrenos del CEA, especialmente en la región de Macorís del Este. Y todo esto con la activa participación del crápula sin escrúpulos Rafael Hipólito Mejía, que no solo es el principal responsable del tráfico de las haitianas para parir en la República Dominicana en busca de fortalecer el bastión antidominicano y prohaitiano que opera en el país, sino que, como dijimos, es el artífice de la mafia del CEA, a fin de obtener recursos en base a todo tipo de maniobras fraudulentas, entre otras cosas, para sostener la campaña a favor de la candidatura presidencial de su hija Carolina. Presentamos a continuación la denuncia que hiciera el abogado Fernando Aponte de un desalojo ilegal con destrucción de casas de moradores en un paraje del municipio del Ingenio Consuelo, violando todas las normas legales que forman el sustento de la legalidad y la constitución de la sociedad dominicana respecto a los desalojos, pues ni siquiera participó un representante del Ministerio Público en terrenos que incluso tienen un título otorgado por el mismo mojón incumbente actual del Poder Ejecutivo, Luis Guaidó, Duque, Pompeo, Abinader, Corona. Desalojo ilegal llevado a cabo en el barrio Maestro Lee del sector del municipio Consuelo, en la provincia de Macorís del Este, el 3 de marzo pasado, por el coronel Antonio Encarnación Pérez, gerente del CEA en el municipio de Consuelo, en contubernio con el coronel Francis Vélez y el mayor Wilson de Jesús Mejía Sosa, encabezando un contingente policial que arrasó con todas las viviendas construidas en terrenos que el mojón presidente haitiano en República Dominicana, Luis Guaidó, Duque, Pompeo, Abinader, Corona, supuestamente había donado a moradores de la zona. La bestialidad de ese cavernario coronel de la Policía Nacional llena aún más de ignominia y abominación a la institución de la Policía Nacional, y con lo que de paso se deja al desnudo la farsa de la reforma policial de que se jactan los de la jauría de los perros de mierda del PRM, en particular el Embeleco y la Faride Raful, confirmando su bastarda condición de mujerzuela, porque de tal palo, tal astilla, e hijo de gato, caza ratón. Hay que resaltar que este criminal coronel de la Policía Nacional dio constancia de que es un aberrado criminal saturado de una crueldad propia de un animal salvaje, y se le oye amenazar al abogado Aponte, al que le derribó la vivienda y le mató a balazos al perro de la casa, y si te descuidas te mato, igual a como maté el perro. En tanto en el audio se oyen los estertores de la muerte del perro agonizante por los disparos asesinos. Ahora, los altos oficiales de la Policía Nacional no solo matan a ciudadanos dominicanos a mansalva en violación del más alto derecho humano y democrático, que es el de la vida de las personas y la ciudadanía, sino también a los animales. Es cuesta arriba creer que con semejantes criminales cebados en sus filas y en su alta oficialidad, pueda pensarse en reforma de la Policía Nacional. De este engaño y estafa, el usurpador haitiano, gitano árabe, hijo del más grande ladrón, estafador, lavador de activos y depravado árabe rastrero, como lo fue su padre, José Rafael Abinader Wassab, hay que esperar que nuestro pueblo le haga rendir cuentas, como de tantos otros crímenes y despropósitos conocidos de todo el mundo. A continuación, el audio al que hacemos referencia. Estamos aquí con el abogado Fernando Aponte, que va a hacer una denuncia muy seria de un coronel de apellido Encarnación que presta servicio en el CEA, que le ha tumbado la casa a más de 20 infelices. Pero no solamente eso, sino que este coronel anda matando los perros a tiro limpio. Ahí mató un Doberman, que por ese Doberman va a tener problemas serios conmigo. Y entonces, este coronel Luis Abinader da unos títulos de propiedad a infelices y él dice que no, que él se limpia con esos títulos, que Luis Abinader es lo que un baboso. Así mismo dice el coronel, el presidente es lo que un baboso, eso no vale nada y le tumba la casa y con esos títulos yo me limpio y me quedo sucio. Coño, pero hay que oír cosas. Yo quiero conocer a este coronel para ver de qué está hecho. Entonces, señor Aponte, dígale al país cuál es la realidad, la situación en el terreno, qué fue lo que pasó. Sí, mire, una situación un poquito grave. El día 3 de marzo, en el barrio Maestro Lee, se presentó el coronel Antonio Pérez Encarnación, conjuntamente con el coronel Francis Vélez, el mayor Wilson Mejía y un contingente policial con una pala. Esto, a pesar de que el presidente de la República otorgó título donde fueron a hacer un levantamiento a la gente de titulación y le dieron título a infelices. Pero este coronel dice que estos títulos no tienen ningún tipo de validez. Que Luis es un baboso. Él manifestó que el presidente no es quien para dar título y él nos respetó que los moradores de ese lugar tengan el derecho de propiedad, según el artículo 51 de la Constitución, que el derecho de propiedad es inviolable. Se presentó allí con un contingente policial, engañó al general Encarnación, general de la policía en San Pedro de Macorís, con una certificación que él envió solicitando a la fuerza pública para darle mantenimiento a unos terrenos. Este se aprovechó de esa confianza y tumbó más de 20 casas. No, tranquilo, yo no tengo inconveniente, yo lo que voy a conversar. No, si me van a llevar así, yo no tengo inconveniente. Yo por lo mío, yo simplemente lo que vine a conversar con él. Yo nada más vine a conversar con él y explicarle una situación. Venga a ver. Vaya a la principal. ¿Cuál es tu problema allá? Y me trae mi papel original allá. Usted tiene su documento. Usted me traiga el documento original que le compró al CEA. Allá, la certificación de crédito y cobro. Y el estado de cuenta. Si usted le pagó eso al CEA, no hay problema. Cuando usted me traiga su papel, no hay problema. Está bien. A mí mismo, yo con mi documento al día, este señor, porque yo no me quise dejar chantajear de él por la suma de 100,000 pesos. ¿Te pidió 100,000 pesos? Me pidió 100,000 pesos para conseguirme un documento que hacía falta en el CEA. Pero yo digo, no, yo estoy ready, yo estoy al día, yo no tengo que darle mi dinero a este gavilán. Él lo que hizo fue, por la mañana temprano, fue con una pala mecánica, tumbó más de 20 casas, personas con su título, personas que el presidente de la República le otorgó título a esa persona. Vine al CEA con los títulos y en Calpa, el segundo del general de óleo me manifestó que ahí dice que estos títulos son donaciones y que las donaciones están prohibidas. O sea que el presidente de la República no entonces, puede hacer donaciones. Prácticamente el general de óleo, conjuntamente con estos bandidos que andan aquí, dicen que estos títulos no tienen ningún tipo de validez. Usted está escuchando, dice un coronel que las donaciones en el CEA están prohibidas y que el presidente de la República no puede dar donaciones, que ellos le tumban la casa. ¿Cómo este hombre va a ir a decir que el presidente es un baboso? Porque eso lo podemos decir nosotros, que siempre estamos peleándonos con los políticos. Pero un militar, un coronel, no puede ir a expresarse que el presidente no tiene calidad para dar título. Y entonces, todos esos programas de titulación que está haciendo el presidente, esos son tumbes que está dando el presidente. El presidente que tiene fama de que engaña a la gente. Entonces está engañando a los infelices, dándole título para que el coronel Pérez Encarnación y otros en el CEA vayan y le tumben su casita. No podemos llegar tan lejos. Me mataron, me asesinaron dos perros. El coronel Antonio Encarnación Pérez, encargado del CEA de Consuelo en San Pedro de Macorís, me le dio un disparo a uno de los perros. A un Doberman. El otro murió por la demolición. Le tiraron todos los arriba. Todo. Y él, ahí está el certificado del veterinario que se convierte en médico legista. Hizo el levantamiento y estableció la causa de los muertes. Qué abusadores. Mayor Wilson Mejía, coronel Encarnación, coronel Vélez, abusadores, y el general de Olio. Mire qué crimen ustedes hacen. Supuestamente, según información, ya esos vagamundos que andan ahí le tienen precio al terreno mío, porque eso es quitarle los terrenos a los infelices para ellos venderlo para adelante. Atención de Olio. Atención Francis Vélez, atención Antonio Pérez y a Wilson Mejía. Están provocando una situación en San Pedro de Macorís, chantajeando a personas, quitándole su terreno, desbaratándole su hogar, su casa, para vendérselo al mejor postor. Pero lamentablemente, ellos van a tener que hacer conmigo lo que hicieron con los periodistas. Lamentablemente, van a tener que fusilarme, matame o hace algo conmigo. Lo que hicieron fue de abuso. Consuelo está desamparado ahora mismo. Porque es una combinación que hay. Una mafia entre estos gavilanes. Usando el poder, el uso de la fuerza pública, la ley 396-19 establece la medida que hay que hacer para usted actuar en desalojo. Lo primero, ahí no participó un ministerial. La ley establece que tiene que participar un miembro del Ministerio Público. El 583 del Código Procedimiento Civil establece toda ejecución tienen que ser notificada por lo menos un día antes. Y ya es bueno, nosotros estamos anunciando con responsabilidad. Aparte de abogado, soy presidente nacional de la Sociedad Unida de los Derechos Humanos y estamos convocando a una marcha pacífica para el 23 de abril. Ya está bueno de que esos corruptos estén en el CEA haciendo maldad y haciendo lo que le dé su voluntad. Pero yo tengo entendido que a la señora que le tumbaron, a una de las señoras que le tumbaron la casa, que Luis le había dado un título, le robaron también todos los ajuares. Todo. Él llegó y tumbó toda la casa, dejó todos los ajuares, dejó todos los hijos de esa señora, porque ella trabaja en Higüey. Tuvieron que los vecinos socorrerlo. Señor presidente, es un abuso que han hecho conmigo aquí en Maestro Lee. Mira mi casa como me lo trozaron, me llenaron los guardias, yo con mi título de propiedad. Mis hijos están afuera, mi trate me lo han robado todo, señor presidente. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y mis hijos dónde van a dormir? Es muy lamentable la situación que ciertamente ha ocurrido en estos días. Yo soy el abogado constituido y apoderado de la señora Silvana Yedi, que es la propietaria de la casa que destruyó el coronel Encarnación. No obstante, haberle dicho en varias ocasiones, se le comunicó de que esa casa tenía título suministrado por el presidente de la República. Mas, sin embargo, él dijo que ese título no sirve. Aquí nosotros tenemos el título, copia de los títulos. de la casa que él destruyó. Esas son copias de los títulos que otorgó el presidente constitucional de la República. O sea que no fue que Susana lo inventó. No fue que nadie lo ha inventado, fue el presidente de la República. Y ese es el poder que nos otorga ella para representarla legalmente ante los tribunales o ante cualquier instancia que sea necesario. Si no se salen de la casa, se la tira arriba. El coronel se la tira arriba. Así como él mató a esos animales. Ese señor me dice cuando yo le reclamo con mi documento, quítateme del medio para no hacerte lo que le hice al perro ahora mismo. Fue la palabra de él. O sea, para no darte un tiro. Para no darme un tiro. Es así, la situación es así. Incluso nosotros tenemos ahí en nómina que están cobrando personal del CEA y están siendo buscadas por la Procuraduría con órdenes de arresto. Ah, pero pásame eso. Están ahí, no queremos conflictos ni queremos vaina, pero nos están escuchando. Y lamentablemente, esto es a base de lucha y de fuerza. Los abusos no lo queremos. Y mira, el director Bulgo, el cual nosotros respetamos. Nosotros sinvergüenza. No, no. Por ahora, ese, no, ese es sinvergüenza desde los, no, no, desde los tiempos de Balaguer. Nosotros, mire, respetamos a Bulgo. Los PRMistas y los PRDistas lo que son estos ladrones de tierra. Bueno, hasta ahora, pero nosotros queremos reunirnos con Bulgo. Ese tiene otro bandido explicarle ahí. Explicarle la situación. Mira. Ahora, yo no sé qué busca de óleo en el CEA. Bulgo tiene... De óleo, ya tu tiempo en el CEA desde cuando César y compañía, que yo creo que tuvo que renunciar. ¿Tú sabías lo que hacía César Cedeño y su hijo? Todavía el hijo de César Cedeño anda con el sello de la inmobiliaria, pero de óleo y ese grupo lo tiene ahí Hipólito Mejía. Es que, señores, estos PRMistas son el diablo, ladrones, todo. Miren, Bulgo desde los tiempos de Balaguer le gusta la tierra. Y Hipólito Mejía tiene todo eso bandido, lo tiene ahí. Y Luis Abinader lo deja, por eso que va a caer preso todito. Va a caer preso todo de que pierdan ahora en el Bueno, 28. Bulgo no ha tratado cada vez No, que... porque lo de Bulgo lo estoy diciendo yo. Okay. A Bulgo tiene ahí al general Piantini, pero el general Piantini se ha buscado tierra ahí que la ha vendido hasta en 6 millones de dólares. Escuche eso, señor presidente. Usted dice que buscando dinero para reforma y cogiendo tanto dinero prestado. Hasta 6 millones de dólares han vendido tierra que son del CEA. Del CEA, señor presidente. ¿Cómo yo voy al CEA con este título? Y le digo al asistente de orden. Mire, allá fueron unos guardias, tumbaron esta propiedad, pero mire, este título lo dio el señor presidente de la República. Y ese bandido, decime a mí, que esos títulos no tienen ningún tipo de validez. Porque hay un decreto que prohíbe la donación. Y mire ahí donde dice que es una donación. Entonces están diciendo, ellos, la gente del CEA, están diciendo que el presidente es lo que está engañando a la gente. Están diciendo la gente del CEA, de Olio y compañía, que el presidente no tiene facultad para repartir títulos. Lo dicen ellos. Yo no puedo creer eso. Ahora, nosotros estamos convocando para el 23 de abril. Si no hay una respuesta en el ETE con relación a estos desalojos clandestinos, que no están usando la vía, se están convirtiendo en juez y parte. Lamentablemente, nosotros vamos a tener que coger para la calle porque no aguantamos esta situación. Ese coronel Antonio Pérez Encarnación, por un chantaje que quiso quitarme 100 mil pesos a mí, que con esos 100 mil pesos yo puedo comprarle a mi familia, invertirlo en esto, no dárselo a ese charlatán. Y lo que estoy diciendo es con responsabilidad, por no caer en el chantaje de él, fue que él fue y hizo ese desbarate por ahí. Usted va allá y visite en Consuelo, en el Maestro Lee, y eso parece un desierto. Él tranca a todo el mundo, anda con un fusil, con una pistola encima, el que se le metió por el medio se lo lleva. Y así que anda ese señor. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.